En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña a orar con insistencia y necesitamos comprender qué significa la insistencia en la oración para poder descubrir que esa insistencia en el fondo es una actitud ante la vida. No solo para orar, sino para vivir hace falta ser insistente. Y a la luz justamente del Evangelio vamos a intentar comprender qué significa ser insistente en la oración y en la vida. Claramente no significa que tengamos que insistir en el sentido caprichoso, como un nene caprichoso que le dice a la mamá o al papá, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, hasta que al final aflojan los padres porque no se lo bancan más al pibe. No se trata de ganarle a Dios una pulseada, de vencerlo para que haga lo que queremos y necesitamos, convencerlo. No se trata de llamarle la atención a Dios una y otra vez insistiendo y gritando, como diciendo, acá estoy, Dios, como si Dios estuviera distraído de nosotros, como si fuéramos invisibles para Él, sensación que a veces tenemos. Dios siempre está pendiente de nosotros. ¿A qué se debe entonces la insistencia en la oración? ¿Qué significa ser insistente? Les decía recién, insistir no es solo una actitud para orar, sino para vivir. La vida misma es la que nos reclama ser insistentes. Para criarla, para educarla, para recrear la vida hace falta ser insistente. ¿Cuántas veces tenés que decirle a tus nenes, a tus chiquitos, si sos papá joven, nene, portate bien? ¿Cuántas veces tenés que decírselo? ¿Mil veces? ¿Mil y una vez se portará mal? ¿Y cuántas veces los padres de estos chicos adolescentes o de otros les tendrán que decir, nena, cuídate, nene, ¿con quién salís? ¿A qué hora volvés? ¿Cuántas? ¿Mil veces? ¿Mil y una vez les van a mentir? Ellos no, otros digo. ¿Cuántas charlas tenés que tener con tu marido, con tu mujer? ¿Cuántas reconciliaciones, cuánta comprensión tenés que tener para que tu matrimonio no derrape y se vaya a la banquina? Podríamos seguir multiplicando ejemplos donde la vida tiene un valor tan grande y una belleza tan grande que descuidándola y dejándola a merced de la casualidad o de la buena suerte, la vida derrapa, se arruina, se degrada, se lastima. La vida demanda de nosotros una actitud insistente de sostenerla, de recrearla, de cuidarla, de hacerla crecer. Sin insistencia, la vida no marcha. Y en este sentido, entonces, esta actitud de amor a la vida, de compromiso con nuestra vida, es exactamente la misma actitud de Dios. Es Dios quien es el primer insistente. Dios insiste en que el mundo exista. El mundo está lleno de corrupción, de violencia, de robos, de abusos, de injusticias, de corrupción que se multiplican desde el comienzo hasta el final de la historia. El mundo es y será una porquería, como dice Discípulo en el tango, ¿no es cierto? El mundo es lo que es, no somos una maravilla y sin embargo para Dios sí. Y cada día amanece y sale el sol porque Dios insiste, el primer responsable de que el mundo siga existiendo, este mundo, no Disney, digamos, este mundo, así como es Dios, que insistentemente quiere que seamos, cada uno de nosotros, y el peor y último de los pecadores. Dios insiste en que ese hombre o esa mujer existan. Dios insiste en que la vida sea posible. Y entonces quizás, si decimos que Dios por su amor y su compromiso con la vida es el primer insistente, y nosotros tenemos que insistir para vivir, ahí entendemos por qué tenemos que insistir para orar. Porque la oración tiene que conectarnos con la vida, con lo que es esencial de la vida. Yo diría, si a veces insistimos y no recibimos lo que pedimos insistentemente, probablemente haya una falta de sintonía, una no sincronización entre la insistencia de Dios y la nuestra, que van por lugares distintos. Si Dios insiste en darme algo y yo insisto en pedir otra cosa, probablemente no lo reciba. Quizás la oración tenga que ver con aprender a sintonizar en la insistencia de Dios, en su perseverancia, en donarme, en darme generosamente, abundantemente sus dones y sus bienes para que yo con ello viva. Y entonces la oración del Padre Nuestro, que es la que los discípulos le piden a Jesús, ¿no? Enseñarnos a rezar como Juan el Bautista le enseñó a los suyos, a sus discípulos. Jesús les propone el Padre Nuestro, que enseguida vamos a rezar, donde comienza la oración con una alabanza: Padre, santificado sea tu nombre. E inmediatamente después hay dos peticiones que concentran todas las del Padre Nuestro. Que venga tu reino, danos hoy el pan de cada día, el pan cotidiano. Son dos peticiones totalmente distintas. El pan de cada día significa, danos hoy la vida, esta vida que va a caducar a la noche y que se va a recrear mañana por la mañana. Danos lo de hoy, lo de hoy. Dame poder amanecer, respirar, vivir, encontrarme con los míos. Dame esto, dame mi vida, pero por hoy. El pan es esto, es el bien más básico e imprescindible, es mi vida de hoy. Pero le pedimos junto con ese bien tan básico, le pedimos que venga su reino. ¿Y qué es el reino? Es nada más y nada menos que la soberanía de Dios y su amor en nuestra vida. Imagínense el mundo y el corazón de cada joven y de cada ser humano en el mundo lleno, rebosante del amor de Dios. Un poco la escena que nosotros nos perdimos un poco porque está en Madariaga, pero se vio mucho acá en la tele, la escena de esos 2-3 millones de chicos en Copacabana y del Papa Francisco con ellos. Imagínense que el mundo fuera eso siempre. El reinado de Dios que generaría justicia, paz, solidaridad, donde no habría conflictos, ni guerras, ni hambres. Le decimos a Dios, venga tu reino, que triunfe tu amor en nuestra vida. Claramente es una utopía. Y entonces le pedimos a Dios algo tan concreto y casi fácil como es el pan de hoy. Y le pedimos la utopía de su reino que venga aquí ahora entre nosotros. Y entonces el que ora se conecta no solo con lo necesario para hoy, se conecta con lo que es necesario para siempre. ¿Qué es esto? El reino es lo que da sentido a mi hoy. Porque si hoy tuviéramos pan, pero lo comiéramos en una vida que no valiera para nada, en una vida que no tuviera sentido, en una vida que para nosotros, por nuestra falta de fe, se moriría en algunos años, ¿qué sentido tendría tener hoy vida si mañana voy a morir? El reino de Dios es lo trascendente, lo luminoso, lo supravital metido en esta vida que caduca como el pan de todos los días. Es la vida eterna. Es la vida para siempre. Y ahí nos damos cuenta entonces que en el Padre Nuestro le pedimos a Dios creer que Él nos da vida para siempre y en abundancia, y creer que también nos da lo de hoy. Y entonces cuando uno calibra, a ver, Dios me quiere dar vida y vida para siempre, esa trascendencia, esa luminosidad de lo que Dios quiere darme, que entra en mi día cotidiano, me ayuda a sintonizar con lo que tengo que pedirle a Él, a Dios. Pero se lo tendré que pedir con la insistencia de saber que de una semana para la otra el mundo no se convierta en reino. Como diciendo, y Dios lo sabe, por eso insiste tanto en su amor por nosotros. Y precisamente porque no se convierte en reino la vida de un día para el otro, hace falta insistir en la oración y en la misión. Así terminaba hoy la homilía del Papa, a la mañana 3 millones de pibes en la playa Copacabana. Estaban todos tirados ahí como sardinas juntos. Bueno, y el Papa los mandó a misionar, a ser testigos de Jesús en medio de los hombres. ¿Cuántas veces la Iglesia tendrá que enviar jóvenes? De acá hasta el juicio final. Siempre habrá que insistir en lo mismo, precisamente porque la vida nos lo va a reclamar. Y entonces, termino con esto. La insistencia de la oración es no la de aquel que caprichosamente se encierra, se emperra en su capricho, sino la de que al insistir, va entrando en la frecuencia de Dios, va sintonizando con las insistencias de Dios. Por eso termina el Evangelio de hoy diciendo Jesús, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no les dará el Espíritu Santo a ustedes que se lo pidan? ¿Qué es el Espíritu Santo? En el fondo es poder recibir ese amor de Dios para poder sintonizar con lo que su amor quiere darnos. Y habrá entonces que pedir el Espíritu para, como padre, como madre, a ver, ¿qué tengo que hacer con este hijo? Antes de matarlo, claro está. ¿Qué tengo que hacer? Una y otra vez insistir en que se puede seguir haciendo algo. Y así cada uno de nosotros, con nuestra vida y con la vida de los que amamos. Insistir en la oración, insistir en la vida, sintonizar con la insistencia de Dios, lo que Él una y otra vez cada día me quiere dar. Pidámosle entonces este regalo a Dios, el de orar bien para recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros.